Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Este es el podcast número 72. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y les doy la bienvenida. Y en esta ocasión también la bienvenida muy especial para todas las personas que nos estén escuchando a través de Stitcher. Ya estamos en la aplicación de podcast Stitcher y ya se pueden suscribir a Doble Densidad. Si es su aplicación favorita de podcast, ya tienen esa posibilidad. Entiendo que Stitcher es muy popular, sobre todo en Estados Unidos, y también, por lo que vi, hay pocos podcasts en español en Stitcher. Entonces es una gran oportunidad para que la audiencia de este podcast crezca, la audiencia que ya utiliza Stitcher para escuchar sus podcasts y que encuentre una alternativa de podcast de tecnología en español. Y bueno, pues retomamos las noticias y vámonos con una noticia que es bastante novedosa, que tiene que ver con el lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu. Es la 17.10, que tiene el nombre código de Aardvark, Aardvark. Como principal novedad es que ya Ubuntu regresa a utilizar GNOME o GNOME, y en esta ocasión trae GNOME 3.26.1, que es la interfase gráfica que presenta a los usuarios y deja atrás este despropósito que todo el tiempo representó la interfaz Unity. Aunque es muy parecido, pues regresa a una de las interfaces que más desarrollo ha tenido en lo largo de la historia de Linux. Tiene bastantes modificaciones en GNOME Shell para hacerlo muy parecido a lo que traía Unity. No es del todo que incorporaron GNOME completamente en Ubuntu. Mantuvieron algunas aplicaciones que no son parte de este proyecto. Pero ya ustedes pueden ver con más calma en la página oficial cuáles son las aplicaciones predeterminadas para muchas cosas. Lo que más llama la atención en esta nueva versión de Ubuntu es que incorpora el kernel 4.13 y que es una versión que solamente va a tener 9 meses de soporte, ya que es una versión de las que no tienen el soporte extendido. Y también este lanzamiento de Ubuntu 17.10 representa el fin de las imágenes ISO de 32 bits, es decir, ya no se va a poder descargar Ubuntu para instalarlo en computadoras que sean antiguas o que no tengan compatibilidad de 64 bits, aunque eso sí, las versiones de Ubuntu que están disponibles van a seguir funcionando. Lo que es un hecho es que si ustedes quieren estar con las actualizaciones más recientes, lo recomendable es que migren a la instalación de 64 bits o que actualicen sus equipos en determinado caso que no sean compatibles. Con el lanzamiento de Ubuntu 17.10 también llegan todas las demás derivadas de Ubuntu, digamos oficiales y de comunidad, ¿no? Como Kubuntu, Ubuntu Mate, Lubuntu y Subuntu. Así es que si utilizan alguna de estas versiones, ya también pueden descargar la nueva 17.10 de Ubuntu. Si ustedes nunca han utilizado este sistema operativo, se los recomiendo. Si por ahí tienen tal vez una laptop que ya no utilizan tanto, prueben Ubuntu en esa computadora y van a ver que van a tener una experiencia muy agradable para utilizarla en tareas de cómputo hogareño y muy probablemente sea incluso más eficiente que tener por ahí alguna versión de Windows antigua o pirata. Así es que chéquenlo. Ya está disponible la versión 17.10 de Ubuntu, de nombre código Aardvark, Aardvark. Bien, pues nos enteramos de que el grupo parlamentario del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México de manera que se castigue con 36 horas de torito a las personas que utilicen el smartphone al cruzar la calle. Esto porque, según ellos, México es uno de los países, el séptimo a nivel mundial, que tiene mayor número de muertes por accidentes de tránsito, en los que supuestamente pues se involucra el uso o el distractor de los teléfonos inteligentes. Si bien en el reglamento de tránsito ya está prohibido el uso del teléfono para los conductores, actualmente los peatones no estaban sujetos a ningún tipo de llamada de atención o sanción, y en muchas ocasiones pues los accidentes también se dan porque los que están distraídos son los peatones al utilizar el smartphone en la calle, en la vía pública. Así es que bueno, todavía no se propone que haya algún tipo de multa, pero sí está las 36 horas de Torito, que pues es una detención que hay que cumplir. Ha sido una iniciativa bastante polémica, pero de alguna forma es como los políticos intentan resolver el problema de los accidentes de tránsito, que puede ser porque los conductores vayan distraídos en el teléfono y también porque los peatones vayan distraídos en el teléfono. Ahora, que la solución sea 36 horas de Torito ya es otro tema. Pero bueno, así es como están trabajando los políticos, por lo menos los del PRI, en la Ciudad de México, pensando cómo resolver el tema de los accidentes de tránsito. Y bueno, pues el día de hoy Google presentó una nueva función en Google Play Store para que los usuarios puedan probar las aplicaciones de Android antes de comprarlas. Entonces ahora van a tener un botón de probar ahora, que lo que va a hacer es abrir una versión web o una versión online, una versión sin descargar o sin instalar, mejor dicho, la aplicación, y que dará una idea a los usuarios de cuál es el funcionamiento de la aplicación, qué se pueden esperar, de manera que tengan mayores elementos para decidir si quieren comprarla o no o descargarla o no. Esta prueba aún es limitada para ciertos países que no se sabe dónde, o sea, es limitado regionalmente y también limitado en cuanto a los idiomas, pero ya algunas aplicaciones que se sabe tienen esa capacidad. Está Skyscanner, New York Times, BuzzFeed, Red Bull, entre otras. Así que será cuestión de tiempo para que esta función esté disponible a todos los usuarios. Y también seguramente los desarrolladores tendrán que hacer algo para que sus aplicaciones tengan esta funcionalidad de probar. Así que hay que estar pendientes, y sobre todo pues para esas aplicaciones que a lo mejor sí cuestan pues 90 pesos, 100 pesos, 60 pesos, que ya uno la piensa más, ¿no? Porque si es menos de 50 pesos, pues es bueno, pues total, no pierdo tanto si la pruebo, ¿no? Y luego no me gusta. Si la descargo o la compro y luego no me gusta, pues ya fueron 40 pesos, 20 pesos. Pero ya cuando es más de la barrera psicológica, al menos para mí, de 50 pesos, ya uno la piensa más. Y dice, híjole, pero sí valdrá la pena, sí la voy a utilizar, sí va a ser realmente útil. Y es ahí cuando uno se empieza a plantear el adquirir o no una aplicación, y qué mejor manera de fomentar las compras cuando uno puede probar la aplicación y darse una idea de cuál es el funcionamiento, qué es lo que ofrece y demás. También obviamente está la opción de buscar descargar esa aplicación de manera pirata, pero eso implica riesgos para la seguridad de nuestro teléfono y de nuestros datos, porque no sabemos si la aplicación pirata que estamos descargando pues ha sido modificada para tener algún tipo de spyware o malware que pueda afectar a nuestro teléfono o a nuestros datos. Bueno, también Microsoft ya está lanzando la nueva versión de Windows 10 llamada Windows 10 Fall Creators Update, y esto, como siempre, es un lanzamiento escalonado, primero a algunos equipos, sobre todo a los equipos más recientes y los equipos que de alguna forma tienen asegurada la compatibilidad con la nueva versión de Windows, y también poco a poco algunas otras computadoras que Microsoft ya haya detectado que no van a tener problemas con webcams, que no van a tener problemas con alguna incompatibilidad con periféricos o con programas instalados, como ya ha pasado en otras ocasiones. Esta nueva versión de Windows 10 Fall Creators Update tendrá algunas mejoras, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las máquinas virtuales, también con esta función de poder utilizar algunas versiones de Linux dentro de Windows, que es algo confuso, pero ya es posible. Mejoras en la integración de OneDrive. Y sobre todo, un asunto importante que es el tema de la protección contra el ransomware, que es este tipo de virus, por llamarlo de alguna forma, que secuestra la información de nuestra computadora y nos pide un rescate para poder utilizar nuestros propios archivos. Entonces, eso sería lo más destacado de esta nueva versión de Windows 10. Habrá que esperar a que vaya llegando a todas las computadoras y eso sí, pues tener siempre activadas las actualizaciones, sobre todo si tienes un equipo con el Windows original, que bueno, ya con Windows 10 es muy común que todas las computadoras tengan el Windows original, pero no falta por ahí alguna que tenga Windows pirata. Bueno, pues hay que pensar en algún otro tipo de protección o en estar conscientes de que nuestro equipo va a estar constantemente en riesgo si utilizamos software pirata, en este caso el de Windows. Ya está disponible una nueva función de WhatsApp que permite compartir la ubicación en tiempo real con nuestros contactos. Esta función de WhatsApp es exactamente la misma que ya tenía Facebook desde el pasado mes de mayo y de hecho creo que aquí la comentamos, y permite controlar con quién quieres compartir tu ubicación y por cuánto tiempo, de manera que podrás enviar a tus contactos o a un grupo tu ubicación para que sepan en todo momento en dónde están. Es muy útil, por ejemplo, para encontrarse en algún lugar o para saber cuando alguien sale del trabajo y va de regreso a su casa, también es muy útil, o cuando va a una fiesta y lo mismo quiere regresar a su casa, también es muy útil. Esto está muy pensado para el tema de la seguridad, que desafortunadamente en México es una problemática que vivimos a diario y que siempre está pues la zozobra de qué me puede pasar al regreso de mi casa o qué le puede pasar a mis seres queridos cuando salen a divertirse o a trabajar o a estudiar. Para usar esta función hay que ir al chat con la persona que queremos compartir nuestra ubicación o al grupo con las personas que queremos compartir la ubicación. Después, en el clip, en el botón de adjuntar, ya aparece el icono de ubicación y ahora la posibilidad de ubicación en tiempo real. Una vez seleccionada la opción, se puede elegir el tiempo en el que va a estar disponible tu ubicación compartida con esos contactos en tiempo real. También hay que ser muy cuidadoso con este tipo de funciones. Estar seguro a quién vamos a compartir nuestra ubicación, sobre todo en grupos, porque de repente estamos en grupos con personas que quizás no conocemos o que no queremos compartir nuestra ubicación con ellos y se vuelve también en un problema. Ante este tipo de herramientas, pues viene también una mayor responsabilidad en el uso que le damos. Y otra característica que recientemente está estrenando WhatsApp es la de los stickers. Estos stickers no son exactamente igual que como funcionan en Telegram o en Facebook Messenger, por ejemplo, también que son muy parecidos, sino que estos stickers son más bien tipo Snapchat, donde a una fotografía le vamos a poder agregar estos stickers para adornarlas. Así es que bueno, si ustedes acostumbran a compartir muchas fotografías dentro de WhatsApp, denle una checada a estos nuevos stickers que se pueden utilizar dentro de las fotografías de que se comparten en WhatsApp. Oigan, y un tema que también ha sido pues comentado, me parece controvertido, es el de el Talent Land, el Jalisco Talent Land, organizado por Talent Network, que era la responsable de la organización de Campus Party México, igualmente en el estado de Jalisco. Esta historia de Campus Party en México tiene muchos capítulos y podríamos hacer incluso un programa completo para hablar de lo que Campus Party ha sido en México y todas estas controversias, escándalos en los que se ha visto involucrado a lo largo de todas las ediciones que se han llevado a cabo en México. Lo que sí es que ahora Talent Network va a hacer su propio evento que va a ser pues muy parecido a Campus Party, pero enfocado en el tema de generar comunidad, de generar cambios, de conectar a las personas, y también se va a realizar en Expo Guadalajara. También va a tener campamento y esperan reunir a 30,000 personas el próximo 2 de abril de 2018 y terminará el 6 de abril. Prácticamente toda la logística del evento es muy parecida a Campus Party. Se puede comprar la entrada y el camping. Hay distintas organizaciones que van a dar las famosas becas. Es decir, funciona muy parecido. Según Pablo Antón, quien también fuera cofundador de Campus Party y que estuviera involucrado en la organización hasta el año pasado del evento en México, la diferencia entre Jalisco Talent Land y Campus Party es que Talent Land va a tener un enfoque que es el talento. Supuestamente no quieren que sea un evento solamente de geeks, sino que sea un evento donde el talento se utilice para cambiar cosas, que ese va a ser el objetivo de Talent Network. Ahora, también lo que viene es qué va a pasar con Campus Party. Bueno, pues ahora será otra empresa que será la encargada de realizar Campus Party, igualmente en Guadalajara, en Expo Guadalajara, por lo menos en la próxima edición, o al menos es lo que hasta ahorita se sabe. La nueva empresa que lo va a llevar será Grupo Sin Límite. Entonces ya Campus Party ha tenido pues tres empresas: Futura Networks, Talent Network y ahora Grupo Sin Límite, que será la encargada de la próxima edición de Campus Party México. Habrá que ver si hay algún cambio en cuanto a Campus Party, si regresan a lo que en algún momento fue la organización en Ciudad de México, por ejemplo. No me refiero a la sede, sino a los involucrados, a las formas de hacer las cosas. Ojalá que este cambio sea para bien y que los dos eventos tengan éxito. Ahora, regresando al tema de Talent Network y de Jalisco Talent Land, van a hacer un evento dividido en 6 zonas temáticas, que les digo, es prácticamente Campus Party, pero ahora se va a llamar Developers Land, Startup Land, Future Land, Iron Land, Creative Land y Gamer Land. O sea, son prácticamente las mismas zonas temáticas que tiene Campus Party. Así que hay que estar pendientes. Lo que sí es que, pues, es muy positivo que el ecosistema tecnológico en México, por lo menos en Jalisco, tenga el tamaño para hacer 2 eventos muy similares y seguramente los 2 eventos con un gran nivel de convocatoria. Y habrá que ver pues los invitados, las actividades y demás que vaya a tener cada uno, y pues evidentemente vendrán las comparaciones. Si ya en algún momento, ahora sí que en el origen de este tipo de eventos en México lo fue Aldea Digital y la comparativa venía con Campus Party, bueno, ahora va a ser la comparativa de Talent Land con Campus Party. Ya Aldea Digital ya es otra cosa, pero en este caso pues van a ser 2 eventos muy similares que se van a llevar a cabo en el mismo lugar, y habrá que ver qué pueden aprender uno del otro, ¿no? No es de quién sea mejor o quién sea peor, sino que los dos tengan calidad, porque si hay 2 eventos en el mismo lugar que son muy parecidos, es porque la gente está interesada en participar. Y bueno, dándole seguimiento a este tema de Rusia y su intervención en Facebook y qué tanto estuvo relacionado con la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues ahora Facebook ya ha dado más información, donde entregó más de 3,000 anuncios al Congreso de Estados Unidos de lo que pudiera ser la granja troll que hubiera contratado el Kremlin para influir en las elecciones de Estados Unidos. Se habla de que estas publicaciones, 3,000 anuncios, llegaron a máximo 10 millones de estadounidenses y que todavía no saben si son todos los anuncios que se realizaron o que todavía pueden encontrar más anuncios. Se habla de una inversión de $100,000, que es lo que les digo, $100,000 invirtieron en Facebook y lograron llegar a 10 millones de estadounidenses. Esa era la relación que estábamos tratando de encontrar la otra vez que hablamos de este tema. Facebook todavía no revela cuál es el tipo de elector que fue objetivo de estas campañas vinculadas al Kremlin. Y bueno, también nos preguntábamos qué tipo de contenido era el que se estaba promoviendo, y según Facebook, la mayoría de los anuncios parecen centrarse en los mensajes sociales y políticos que dividen todo el espectro ideológico. Es decir, lo mismo que comentábamos la otra vez, ¿no? Que estaban poniendo distintas publicaciones que hacían referencia hacia temas que estaban siendo controversiales para la elección de Estados Unidos. Por ejemplo, el acceso a las armas. Así es que poco a poco vamos descubriendo qué es lo que realmente sucedió, de qué tamaño es la influencia que el Kremlin o los rusos tuvieron en las elecciones de Estados Unidos y qué papel jugó las redes sociales, las fake news, Facebook y demás en el resultado de esta elección. Por otra parte, el director de actividades digitales de Donald Trump, Brad Parscale, en una entrevista, supuestamente dice que Twitter es la forma en que Trump le hablaba a la gente en la campaña y Facebook iba a ser la forma en que ganó. También asegura que Facebook en 2016 le proporcionó empleados para la oficina digital de Trump con el propósito de ayudar a educar al equipo sobre cómo utilizar los anuncios en la plataforma de Facebook. De alguna forma es algo que se entiende. Es un cliente que va a invertir mucho dinero en Facebook, pues le mandas asesores para que sigan invirtiendo más dentro de tu plataforma. Es algo hasta cierto punto normal. Yo creo que Facebook y Google y las compañías que se dedican a esto, todas lo harían porque es un gran cliente y hay que cuidar la cuenta. Señala que se hicieron entre 50.000 y 60.000 variaciones en diseño, en color, en mensajes, etcétera, que se ensayaron cada día. O sea, imagínense si era un equipo grande para hacer ese tipo de mediciones, de pruebas constantes y de mejoras constantes en cada uno de sus anuncios para que tengan el mayor impacto posible. Por su parte, Facebook señaló que el apoyo que brindó a la campaña de Trump es algo común y lo hacen para los candidatos de todo el espectro político. Ofrecen el mismo tipo de apoyo. Pues sí, es lo que les decía, son finalmente la forma en cómo ellos generan ingresos y van a cuidar que esos clientes estén satisfechos con el servicio. Y bueno, finalmente una nota que no pudimos comentar en su momento es el lanzamiento del Google Pixel 2, que sería este teléfono de Google para competir en la gama alta, que de alguna o de otra forma es lo mejor que Google puede ofrecer a los usuarios en el mercado de los teléfonos inteligentes de gama alta, ¿no? Llega para competir directamente al iPhone X y al Galaxy Note 8. Más allá del diseño, de las funciones que presentó, que seguramente ustedes ya las conocen, lo más trascendente de este modelo es el hecho de que no incorpora las famosas dos cámaras o dos lentes para hacer las fotos y para lograr ese efecto de desenfoque del fondo cuando se hace un retrato. Algo que han puesto de moda el modo retrato del iPhone y de ahí pues le copiaron muchos otros fabricantes y que tratan de lograr este efecto de desenfoque del fondo en un retrato tal como lo hacen las cámaras profesionales y que dan un resultado muy agradable a la vista. Todo esto lo hace a través de software, lo cual estuvieron trabajando mucho Google en este tipo de tecnología para que pueda estar a la altura o por encima de sus competidores. Así que bueno, si ustedes están allí buscando cuál es el teléfono con mejor cámara, pues hay que ver también lo que ofrece este Google Pixel 2. Y ya también será cuestión de gustos y de otras cosas relacionadas con la experiencia del teléfono en sí para determinar si realmente uno prefiere cierto modelo por encima de otro en cuanto a la calidad fotográfica que ofrece. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, TuneIn, iVoox y ahora también estamos en Stitcher. La página es dobledensidad.com y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.